ain't never gonna settle. Even if all of this is just a fantasy. Cause I've been hiding how I feel for you forever. Now that it's off my chest, that's room for you and me. No, no, no, no, no. I won't ever let go. Don't wanna keep it secret. I'd rather keep your secrets. Never out of mind. Maybe I'm jumping into this with eyes wide open. Cause you got me dreaming even in the morning light. No, no, no, no, no. Puedo enloquecer. Yo te quiero. me dejas moriré. Son de papel y llevar. llevamos los dos. En el alma la pena de querernos de veras sin podernos tener. Hoy tenemos el drama, le ponemos acción. Tú te vistes de actriz y yo soy el actor. Pero a nuestras parejas les fingimos amor y callamos lo nuestro, soportando el dolor. Tú con él, yo con ella y nuestras ataduras solo son de papel y llevamos los dos en el alma la pena de querernos de veras sin podernos tener. Tú con él, yo con ella y nuestras ataduras solo son de papel y llevamos los dos. traigo esas flores que corté por la mañana. Son pruebas de amor de este corazón que te ama. Con ellas te mando mi amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena, ¿será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora. Reside con ellas mi alma un suspiro, y ya me retiro a seguir soñando que es tuyo mi corazón. Ay, traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena, ¿será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adorne tu frente, sonrisa soñadora. Recibe con ellas de mi alma un suspiro, y ya me retiro a seguir soñando que es mío tu corazón. Y traigo estas flores. Touch. Poison Ivy, Poison Ivy. Well, late at night when you're sleeping, Poison Ivy comes a creeping all around. She's pretty as a daisy, but look at me, she's crazy. She really do you in, but if you let her get under your skin, Poison Ivy. I'll call a mind lotion, and you'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison Ivy, Poison Ivy. Well, late at night when you're sleeping, Poison Ivy comes creeping all around. Measles make a bumpy, a mumps to make a lumpy, and chicken box I make a jump and twitch. A comma call a coolia, a hoop and cop a booya, but Poison Ivy's gonna make you itch. You're gonna need a notion, a color mind lotion, and you'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison Ivy, Poison Ivy. But you,

since you couldn't get a dollar out of me. Pero a la antigüita.

속에서 흩어져. 부서진 순간의 조각들이 내 머릿속에 yeah. 퍼져. 너와 지켜왔던 것들 소중한 추억은 기댈 곳이 필요할 때 찾아오지. 우리 설렘 내일에가 뜨지 않는데도 겁내지 마. 후회 가득한 날 뿐이래도 얽매지 마. 봄은 다시 오니까 넌 내게 그런 따스한 존재니까. 아, 이제 네가 보낸 하늘 위로 날 보는 무슨 꿈을 꿔. 네 손을 잡고 구름이 닿도록 높이 나들 거야. 마지막 도에 다시 시작돼 영원히 이어질 여행. It's time to take my hand and fly.

trust him, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If he won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of them. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed up to go. You kept on bragging he was yours instead. Found you don't know everything that is to know. Close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl will cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You'll wind up finding a lady sitting on the shelf.

no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que amaneció nublado. El cielo gris siempre me pone el corazón sentimental. Ofreciéndole todo mi amor, iba a tener su cariño y su corazón. Nunca pensé que esto fuera a pasar. Te di mi amor. Supiste amar, no te importó el mal que tú hiciste en mí. No vuelvo a amar ni me vuelvo a enamorar. Mi corazón podrá resistir que alguien le dé un desengaño más. Siempre soñé con tener un amor y nunca hear that order. Aji Mojada. I'm getting 1, 2, 3, 4, 5. Six feet off the ground. I'm the cookie keep on for sky. I'm about to do it. X, X, L, we X, X, L. Bag of pants, shit, I ain't gonna triple X. Just for it, M on beat like, 결국 먹어 추워 먹고 Tell a bitches, big cookie, big just robin. 남들이 하는 거 따라 할 거란 말 모르 예술을 하냐고. 마음속 미니미 나한테 치라고 던지를 가지지 말라고. 증인들 비면 난 니라고. 이해 못하겠지 아무도. 딸리도 파블로 아블로처럼 내 비전은 완전히 다른 거. Take it to another level. Levity, levity. Self-tee 그 우리 got to levity. No gravity. Super charged, super large, super hard. Getting up inside. 자꾸 race the bar. Yeah, I'm about to do it. Remember this.